de la Azotea, 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Muy buenos días a todos. Arrancamos otro domingo, arrancamos otro parte del aire, arrancamos una nueva edición, edición número 274 de Parte del Aire. Y como siempre, de 9 a 11 en el dial de la 88.7, junto a muy buena compañía, junto a buena música y junto a muchísima información. Mi nombre, Sebastián Mangini, pero dentro de este estudio también está nuestro panel de siempre que nos acompaña, el señor Lucas Barrenuevo, enfrente mío. Buenos días, Sebastián Oso Mangini, buenos días a todos los vecinos de la cuadra y buenos días a todos quienes, todos y todas, por supuesto, quienes nos sintonizan como cada domingo en FM 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. A través del FM, en la vieja Espica, y para aquellos que tengan algún inconveniente en sintonizarnos, también tienen otras vías de comunicación con la radio. Así es, lo pueden hacer por vía internet, al que le interese, por www.radiodelaazotea.com.ar. Tenemos www.delaazotea.blogspot.com. Y bueno, esos son los dos sitios a los que pueden entrar. Sí, sino el del programa, ¿no? www.partedelaireazotea.blogspot.com, que son las herramientas, las opciones que nos ofrece la tecnología para escuchar una radio desde una computadora. Qué cosa de locos, ¿no? ¿Habrán pensado los cuatro locos de la azotea allá por los años 20, cuando repartieron esas radios fabricadas de manera casera, que la radio iba a llegar a lo que es hoy? Creo que por los años 20 no habrían pensado nada de eso, ni absolutamente ni ellos, ni nadie que esté ahí en esos momentos, tampoco en el poder, ni nada. Muchísimo creció la tecnología, pero no venimos a hablar de tecnología acá, por favor. Venimos a hablar de muchísimas cosas. Para eso están los especialistas que saben de esto. Muchísimos temas en la semana, mucha información que ha pasado en los medios, que ha pasado por parte del aire y por FM de la Azotea. Así es, y como vos decías recién, Sebastián, este panel, este staff, este grupo de trabajo, este excelente equipo que conforma la mañana de los domingos y que pasamos a saludar en este preciso instante. Richard Monti hoy no estará presente porque lo tenemos de campamento. Se fue a hacer deportes a un camping con algunas señoritas y algunos señoritos. No sabemos si estarán sintonizando FM de la Azotea. Nosotros calculamos que sí. Nosotros calculamos que seguramente estarán escuchando la radio. Diego Virgolini también lo acompaña en el campamento. No se fueron solos, ¿eh? No vayan a... No tenga la mente retorcida, Mónica, no me mire con esa cara, no se fueron juntos. Sí, se fueron juntos, pero no se fueron solos. Se fueron con un grupito de amigos y amigas a compartir un fin de semana al natural, como quien diría. Juan Román hoy nos acompaña en los controles y le damos también los buenos días a él. Buen día, compañero. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Arrancando esta edición número 274 de Parte del Aire. Mónica Álvarez, ya la saludamos hace una hora aproximadamente en 5 preguntas y ya estuvimos haciendo el repaso de la información de la primera mañana del domingo. Buen día nuevamente, Mónica, para aquellos que nos están sintonizando ahora. Buen día para los oyentes de Parte del Aire. Y es verdad, hicimos esta primera aproximación a la realidad de nuestra ciudad y de Argentina, y vamos a seguir con ella. Sebastián Mangini en la conducción de este Parte del Aire número 274. Mi nombre es Lucas Barrenuevo. Como decíamos recién, hasta las 11 de la mañana vamos a acompañarte en esta edición de Parte del Aire. Envíanos un mensajito al 155-82-8700 o comunicate con nosotros al 473-4433 para hablar de alguno de los temas de la semana. Por ejemplo, le digo algo. Por ejemplo, ¿cuántos temas de la semana? Le ¿no? digo algo, hay nuevos DNI. Nuevo documento nacional de identidad. Yo tendría que ir a cambiar el mío, que está un poquitito baqueteado ya por los años, ¿no? Y sí, no los vi aún igualmente. Vi que los mostró la presidenta. Dicen que son muy bonitos, que tienen una tapa celeste y que aparte vienen en formato libreta y en formato tarjeta. Cosa que uno podrá dejar la libreta en su domicilio para que no se desgaste, para evitar digamos, roturas, pérdidas y demás, y podrá salir con la tarjeta, que es muy similar a la cédula nacional de identidad, pero con las mismas funciones que el documento nacional de identidad, a excepción de lo que sería realizar elecciones y realizar el cambio de domicilio. Tengo preguntas que hacen los oyentes. ¿Es obligatorio el cambio? No es obligatorio el cambio. Aquel que tenga el documento actualmente no es obligatorio que lo cambie. Sí tendrá que cambiarlo como cualquier ciudadano en caso de perderlo, en caso de que se extravíe, en caso de sustracción o lo que fuere. Pero no es obligatorio hacer el cambio de documento. Igual, bueno, bastante positivo. 5 días nada más tarda en efectuarse el trámite de este documento, 5 días hábiles. 15 pesos es el costo nada más, bastante accesible, me parece buena iniciativa, ya no, me parece una muy buena aplicación. Una excelente iniciativa, y más teniendo en cuenta que el viejo contrato que mantenía el Estado Nacional con la empresa Siemens establecía, o en su momento la empresa quiso establecer un precio del documento de $32, de más de $30, una cosa que es realmente una locura. Sí, hay un juicio y se está haciendo un seguimiento ahí contra la empresa Siemens porque era una verdadera estafa. Otra pregunta, ¿es renovable? Sí, también es renovable, por supuesto, como el documento, al igual que el documento actual, es renovable. Uno podrá incluso, una vez que tenga el DNI, que en el primer trámite llegan los dos formatos, uno podrá incluso luego, si tiene que realizar un duplicado, triplicado, lo que fuere, realizarlo indistintamente. Es decir, si uno pierde la tarjeta y conserva la libreta, puede hacer solo el trámite por la tarjeta y viceversa, ¿no? Al revés también. Okay. Una perlita, ¿sabe?, del lanzamiento de este documento, aquellos que hayan escuchado, que hayan visto la cadena nacional en la cual la presidente presentó esta nueva tecnología, porque también debemos recordar que hay una fábrica que se puso a funcionar para la fabricación de este documento, que será 100% nacional, con software nacional, con máquinas fabricadas aquí en Argentina y con materia prima fabricada o provista también en Argentina. Una perlita de esto es que cuando se le hace entrega del primer DNI nuevo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Randazzo, el locutor que estaba conduciendo, ¿no?, el acto por la cadena nacional, debió aclarar que ambos dos habían pagado por esos documentos. Mira. Claro. Dicho ejemplar fue abonado en su momento por la señora presidente de los argentinos. Bueno, y Cristina misma debió luego, al finalizar el acto, dijo, bueno, para que no me critiquen, he pagado por este documento, aquí tengo el recibo, dijo. Bueno, yo no vi los 15 pesos, igualmente lo deben haber debitado o de alguna forma lo debe haber abonado. Lo debe haber abonado, seguramente. Descontámelo del sueldo a fin de mes, descontámelo de los viáticos. ¿Cómo? Hay que debitar 15 pesos. Hay que debitar 15. Bueno, yo he pagado 15 pesos con tarjeta de débito, por ejemplo. Yo jamás vi una tarjeta de débito en mi vida, por ejemplo. Ah, bueno, no. No la veo a Cristina igual usando los papelitos que uso yo para pagar por no, eso. No. El billete más chico es de 200 pesos. Claro, que no existe. Que no existe directamente. Sí. Pero sí debe haber dicho, descontámelo de los viáticos y listo, ya está. Pero bueno, debió realizar la aclaración, ¿no? Y no desacertadamente, ¿no? Porque recordemos que la prensa, sobre todo el grupo Clarín, son mandados a hacer a la hora de realizar cualquier tipo de comentario incisivo con respecto a cualquier cosa, ¿no? Con respecto a cualquier acontecimiento que involucre a la presidente. Estuve dando ayer vueltas por la ciudad de Mar del Plata. No tiene nada que ver con la presidenta, pero estuve aquí dando vueltas en la ciudad. Me quedé un rato en el Festival de Cine. Se quedó un rato en el Festival de Cine. Inauguración del Festival de Cine. Dicen que este año hubo un recorte presupuestario, ¿es así? No hay estrellas de nivel internacional. Sí, o traían buenas producciones fílmicas o traían estrellas internacionales. Esa era la opción del hermano de Mirtha Legrand, que es el que lo produce. Produce completamente el 24º festival. Bueno, igualmente. Al final no trajeron ninguno de los dos. Bueno, luego veremos durante el desarrollo de este festival si las películas son de calidad o no. Igualmente, bueno, todos los años traían a Tommy Lee Jones, eso... Tommy Lee Jones. Sí, qué groso, Tommy Lee Jones. No, pero igual es como que aparece todos los años. Lo muestran cada año como una novedad, pero suele venir a Mar del Plata, viene a ver sus tierras o los jardines que tenga aquí. Y aprovecha y bueno, vengo al Festival de Cine. Claro, me doy una vueltita por La Feliz, me pego... Bueno, ahora ya no, con lo que hablamos en Cinco Preguntas ya no se va a poder meter más al mar, y menos en esta época que aún tenemos corriente fría, pero se pasa una vueltita por La Feliz, lo visita a don Florencio Aldre y al hermano de doña Mirtha, y se ve un par de películas igual, en el festival. Lo positivo del festival... Tenemos una sala 3D en Mar del Plata. Tenemos ahora una nueva sala 3D. Una sola sala, no exija más. Desconozco cuál es la diferencia de una sala 3D, digamos, en infraestructura. Desconozco cuál es la diferencia que tiene con una sala común, con una sala convencional. Y hay un cambio en lo que es la pantalla y la proyección, más que nada, de la película. No tanto en lo que es la sala... En forma de estructura. Sí. Sabía que era en cuanto a la pantalla, básicamente. Según tengo entendido, son dos pantallas las que hay una superpuesta a la otra, algo por el estilo, ¿es así? Algo similar, así. ¿Recuerdan los hologramas ustedes? Sí, bueno, los viejos hologramas. Bueno, es el sistema de hologramas, por eso. Ajá. También un antecedente de ello es cuando vos veías una fotito que se movía... que la cara se reía y no se reía, ¿te acordás? Sí. Que se veían las estampitas. Bueno, en las estampitas y en las reglas también, aquellas reglas que se venían en los colegios de la primaria. Número uno, luego vino el holograma que se proyecta, da la imagen óptica de proyección hacia afuera, fuera del cuadro, y ese es el sistema que se utiliza en las salas 3D, que va a ser, bueno, de gran impacto y más en Mar del Plata. Uh-huh. Bien, bueno, interesante. Va a salir muy caro, ¿eh? Esperemos que la sala permanezca, que no dure lo que dura el Festival de Cine, un mes más o la temporada y luego la saquen. Va a permanecer, van a sacar buen rédito, yo creo, de esa sala. Como muchas de las cosas que suceden en Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, la ciudad de... tal o cual muestra y luego nos olvidamos por completo de ella, como todo lo que sucede aquí en la ciudad. Y llama la atención que hoy haya venido, que hoy esté presente justamente Sebastián el Oso Mangini, y seguramente debe tener que ver con uno de los temas que vamos a tratar también aquí en Parte del Aire. Sebastián hoy está presente, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo echaron del boliche a las 5:30. Ah, salió antes. Mira, ley eso, salió antes. En esta semana... Sueli no quiere a los borrachos, evidentemente. No quiere borrachos en este país. ¿Qué dijo? Voy a aplicar una ley de nocturnidad para que se resuelvan los problemas de este país. Voy a aplicar mano dura, dijo Sueli. Sí, es una especie de mano dura y nos está abuchando, principalmente el operador, que no está de acuerdo con esta ley. Pero bueno, una ley ya aplicada, ya está en estos momentos en vigencia esta ¿La respetarán? Ley. En todo el país. ¿Qué pasa? Bueno, uno tiene un límite para entrar ya a los boliches hasta las 2 de la mañana. Sí. Cosa con la que no estoy de acuerdo. Tiene que salir de boliche a las 5:30 de la madrugada. Sí. Cosa que tampoco estoy de acuerdo. Sí. Tienen que dejar de vender alcohol en los negocios hasta las 9 de la noche. Ajá. Tampoco estoy de acuerdo. De las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana. De las 9 de la noche hasta una hora antes del cierre. En realidad, hasta las 4:30 de la mañana es el expendio de bebidas alcohólicas. De los boliches. De los boliches, sí. Yo digo los comercios. Ah, de los. Está bien. Tampoco estoy de acuerdo. No, hay un montón de cosas que decimos, vamos a resolver algo. Ahora, yo apelo al sentido común de todos. A ver, controlar que la gente no ingrese después de las 2 de la mañana. Es medianamente posible, es medianamente realizable. Controlar que el boliche cierre sus puertas a las 5:30 de la mañana es medianamente controlable. ¿Y ahora? Controlar que el expendio de bebidas alcohólicas cese a las 4:30 de la mañana. ¿Es controlable? No, y aparte quedan bueno, ahí en la casa, salen del boliche y se quedan afuera. No, igualmente los, vas a llevar a la casa. Los boliches están obligados a instalar cámaras. Sí. Para poder justamente ser controlados por esto. No creo que sean de buena fe que se lo dicen los jueces, mira, vos tenés que dejar de vender bebidas a las 4:30 y si no va a venir el hombre malo. Va a venir Danielito y te va a dar un derechazo que te va a dejar knockout. No, tienen, bueno, obviamente están pagadas por el local las cámaras, uh-huh, y las tienen que aplicar. En los primeros 2 meses va a haber un control bastante importante, pero luego, digamos, tienen este plazo de 2 meses para aplicar estas cámaras en sus locales. No dio resultado, ¿sí?, con Dualde, no va a dar resultado con Scioli, no va a dar, porque es así, todo lo que se reprime, siempre los ríos buscan sus canales. Entonces va a dar, los chicos van a buscar otras alternativas. Las alternativas son, sí, las casas, hacen fiestas en las casas, sí, en la calle. Sí, lo contábamos antes en 5 preguntas, y decíamos, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes no van a terminar tirados borrachos en el portal de un edificio a las 9 de la mañana, sino que van a terminar tirados borrachos en el portal de un edificio a las 6 de la mañana. Claro. Aparte es evidente que queremos seguir tapando cosas con este tipo de leyes, ¿no? No es que tampoco esté haciendo apología al alcohol y diciendo, chicos, vayan y tomen. No, es más, es insalubre el alcohol. Sin embargo, el alcohol estuvo en todas las generaciones, estará, claro, en todas las generaciones y marcará principalmente a la juventud y a los jóvenes. A lo que quiero ir principalmente es que estamos tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con los jóvenes, con la adolescencia, y todavía no resolvemos las principales, que tienen que ver con la corrupción que en el gobierno. Esto no lo digo tampoco como una señora o un señor que camina por la calle y dice, che, qué terrible la corrupción del gobierno. Pero hay muchísimas cosas que están de trasfondo a esta cuestión y que aún no se resuelven. Bien, ahí escuchamos de cortina justamente el tema que Capanga le dedicó a Dualde cuando quiso instalar una medida similar a la que quiere, a la que ya logró sancionar el Congreso bonaerense. A represión general sin uniforme, por Iscar López mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Voy a tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Bien, bueno, pasando a la información un poco más seria. Un poco más seria, no por decir que esta nueva ley sea poco seria, ni mucho menos, sino que, bueno, hay temas que van marcando la agenda en la semana, y bueno, nos hacen hablar de otras cuestiones en otro tono, quizá, ¿no? En 5 preguntas ya estuvimos desarrollando estas 3 noticias, estas 3 informaciones que tienen que ver con los derechos humanos, estos 3 avances que tienen que ver con los derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley que impulsa los análisis de ADN para aquellos posibles nietos de desaparecidos. Fue con 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones. No, qué llamativo, ¿no? Que todavía en el año 2009 en la Cámara de Diputados haya 32 votos en contra de una ley como esta. Sí, es real así, y hay mucha gente que no quiere saber, que quiere que la verdad se oculte. Recordemos que el gran pendiente que tiene la Argentina en derechos humanos es que no se juzgó ni se piensa juzgar, y el tiempo va a pasar y van a morir aquellos que tuvieron que ver con la represión desde lo civil, con la represión desde los estamentos militares más altos, porque lo que nosotros vemos continuamente que se juzga y tiene sentencia firme es la policía y todo lo que tuvo que ver con la federal y demás. Recién ahora se encaran estos juicios a Viñone, que van, vienen, vuelven, salen, y vos lo viste a Viñone como está, es un viejito decrépito, creo que le sale toda la maldad por los poros, pero ya están muy grandes. La sociedad civil que participó no quiere que se sepa. Por eso son los 32 en contra. Uh-huh. Bueno, justamente hablabas de Viñones. Fue uno de los que esta semana fue llevado al banquillo de los acusados junto a otros represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Campo de Mayo, ¿no? Como vos bien decías, ya está viejo, decrépito. Esperemos que llegue a la sentencia, porque últimamente hemos tenido algunos casos de represores que no han llegado a la sentencia y que pase sus últimos días en una cárcel. Sí, también tenemos a Massera, que ahora está siendo juzgado en ausencia en Italia y que se lo había declarado demente, ahora se descubrió que no es demente. Bueno, es así, son las idas y venidas, pero por lo menos hablamos. Recordemos lo que pasó en Uruguay, que se callaron, que prefirieron hacer mirar hacia otro lado con la última votación, con la ley de caducidad. En Chile, que no se puede avanzar. Bueno, nosotros por lo menos en Argentina estamos hablando de estos genocidas y de hijos recuperados, de nietos recuperados, el número 98 con Martín Hermosí, con Martín Amarilla. Así es, el 98º nieto que fue recuperado nació hace 30 años en el hospital del Campo de Mayo y, por ejemplo, la familia de su madre desaparecida no sabía de este embarazo y por esto es que no fue reclamado. Sí, recordemos que Martín acudió a Abuelas de Plaza de Mayo por iniciativa propia, simplemente por una sospecha que tenía desde los 15 años por ver en su certificado de nacimiento que el lugar donde había sido dado a luz era en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Esa sospecha lo llevó a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse el análisis de ADN, que en un principio dio negativo, justamente porque no estaba siendo buscado, y luego, gracias al testimonio de una persona arrepentida que lo vio nacer en dicho hospital, pudo llegarse a la verdad y pudo recuperar su verdadera identidad, Martín Amarilla, como vos bien decías. Es terrible porque mirá que desde qué lugar estamos hablando, ¿eh? Un chico de 29 años que él solo acude a ver, porque los papás, los apropiadores, ella es una mujer muy grande y el padre ya murió. Y bueno, los apropiadores, él nunca sospechó desde ese lugar, ¿eh? Empezó con esta cuestión de mirar el documento y decir, oh, mira dónde nací. Uh-huh. Como estoy en el Chaco y mira dónde nací. Y a partir de ahí empezó su búsqueda. Bien, pasando al ámbito local, Mónica, Sebastián, Juan Román, hablábamos también hace pocos minutos en 5 preguntas de la contaminación de las aguas, de las costas de aquí de Mar del Plata. Más adelante estaremos desarrollando este tema también. Básicamente hay una denuncia de la organización Surf Raider que habla que el agua en Mar del Plata estaría contaminada 11 veces más de lo máximo permitido para poder realizar actividades de esparcimiento. Esto es para poder meterse al agua. Sí, sí, sí. Y las enfermedades desencadenantes que nos informa esta organización y que, bueno, todos tenemos conocimientos de gastroenteritis, conjuntivitis y todas las citis que te puedas imaginar. Es muy preocupante y creo que nosotros, los pobladores de Mar del Plata, debemos demandar aquí una posición clara desde el Ejecutivo. Uh-huh. ¿A qué nos están sometiendo y a qué nos van a someter a futuro? Ojo, no sé si han agarrado la ruta vieja Miramar, lo que es increíble, es la vergüenza de Mar del Plata. ¿Qué van a levantar, un muro ahí? Se la tendremos que dar a los empresarios para que la solución no es del Ejecutivo las playas ahora. Claro. Así es. Bien, Mónica, más adelante quiero que nos desasnes sobre este pacto por la restitución de la democracia en Honduras, que también, así como aquí los empresarios del transporte respetan solo la parte que les conviene, en Honduras el dictador Roberto Micheletti quiere respetar solo la parte que le conviene de este pacto para la restitución de Zelaya en el poder. ¿Le parece? Sí, sí. Bien, la esperamos entonces en pocos minutos con esta información. 473-4433, la vía de comunicación con FM de la Azotea. 12 grados 8 décimas, la marca térmica actual, cielo despejado, 10 kilómetros, la visibilidad, 57% la humedad, la presión 1.8.6 hectopascales y el viento sopla del noroeste a 7 kilómetros por hora. 155-8287. 2317-0000 para que nos envíes un mensaje y opines. Animate a opinar, no hay ningún problema. En esta radio es totalmente abierto. Nosotros lo vamos a pasar al aire. Sí, luego de un minucioso proceso de chequeo y de censura, si es necesario, por supuesto. Lógico, hay un filtro aquí. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Corte, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana. Especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. Redistribución de la riqueza. La inflación no la provocan los aumentos salariales. La producen los grandes grupos económicos que centralizan y concentran la riqueza, no los trabajadores. Los salarios actuales están por debajo de cómo estaban antes de la crisis de 2001. Por eso, rechazamos el incremento del sueldo mínimo otorgado por el gobierno. Reclamamos un salario mínimo de 2.000 pesos y una asignación universal para hijos de hasta 18 años. Redistribución de la riqueza ya. Los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata tienen su espacio en la radio. Más información en www.lifmdp.org.ar o acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115. Teléfono 0223-472-2001, 472-2002. Y todas las semanas en FM de la Azotea. Comunitaria. El domingo viajamos por el país en FM de la Azotea. A las 13 nos vamos a Coronel Dorrego. Radio Bemba. A las 15 nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba. El desconcierto del domingo. A las 18 llega desde Rosario Expreso Farco, el informativo de las radios comunitarias del país. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Yeah. Y ahí pasaba la música de Foo Fighters haciendo The Pretender. Tenemos que hablar, como adelantábamos hace minutos nada más, de la situación en Honduras. La semana pasada dábamos cuenta que se había firmado un pacto para la restitución de la democracia, para la restitución de Manuel Zelaya en el cargo por el que fue elegido democráticamente, que iba a ser sometido a la decisión del Congreso hondureño. Tal pacto había sido firmado por el presidente constitucional como por el presidente dictatorial, Roberto Micheletti. Bueno, esta semana hubo novedades al respecto, Moni. Sí, hubo novedades. Se esperaba ya hacia el fin de semana que se restituyera a Manuel Zelaya en esta especie de coalición que venía avalada desde la ONU, desde la OEA y desde todos los organismos internacionales. Lo que era y se presentaba era un retiro gradual de los golpistas y que emergiera Manuel Zelaya en el gobierno. Primero tenía que pronunciarse el Congreso dijo que ellos no se iban a pronunciar el día martes, que esto pasaba a la Corte Suprema debía pronunciarse, y de buenas a primeras sale Micheletti en un discurso donde todos estaban muy sonrientes y dicen, bueno, este gobierno de coalición va a estar presidido por mí, así de simple. Entonces se fueron abajo todas las negociaciones, aquello que se presentaba como un gran logro, porque iba a ser la primera vez en América Latina que se iba a restituir un presidente alejado del poder completamente, como fue con Zelaya, era la primera vez que se iba a dar la restitución. Bueno, le fracasó completamente, no se pudo llevar a cabo y ahí vuelve. Manuel Zelaya sigue en la embajada de Brasil, prácticamente aislado y preso, y los movimientos sociales, ya hay 33 muertos. Los movimientos sociales pidiendo por la restitución. Recordemos que ahora en noviembre, a finales de noviembre, creo que es el 27, se lleva elecciones y se cree que ahí se va a apaciguar todo. No se va a apaciguar, ¿eh? El pueblo está muy firme con la restitución de su presidente. Me causa mucha curiosidad este pase de pelotas, ¿no? Entre el Congreso, la Corte Suprema, para definir quién de los dos o cuáles de las dos instituciones tiene la potestad de restituir o no a Manuel Zelaya en su cargo. ¿Qué es específicamente? ¿Sabemos qué es lo que marca la ley hondureña, la constitución hondureña al respecto? ¿Qué es lo que dice? ¿Si es el Congreso, si es la Corte Suprema o si simplemente es una improvisación lo que se está llevando adelante? Mira, lo que ocurre es que tenía que pronunciarse el Congreso. Sí. El Congreso era el que se iba a pronunciar. Porque recordemos que si le damos la facultad al Congreso, el Congreso fue quien aprobó que Manuel Zelaya sea derrocado. Claro, y a partir de allí es que se lo saca. Ellos debían restituirlo, estaba en manos de ellos. Lo que pasa es que se retiraron. No tiene que ver solo con la Constitución, sino que se retiraron de la negociación. Dijeron, bueno, esto nos excede, pasa a otras manos. Se fue ganando tiempo. Se fue ganando tiempo para organizar esta confabulación, este blef, esta puesta en escena, porque fue una mise en scène nada más, de que, un gobierno de coalición donde Manuel Zelaya aparecía en séptimo lugar y no como una coalición real y decir, bueno, de a poquito se va retirando Micheletti. ¿Te acordás que hace dos domingos te conté que la intención de Micheletti es dejar el gobierno, irse a un costado, pero no ir preso. No claro, ser justamente el negociado hablaba de eso también, sí, ¿no? Sí, sí. De claro. Un indulto, un perdón, claro. Un hacer la vista gorda. Con este derrocamiento de parte de Micheletti, apoyado claro. por el Congreso hondureño, y no ser juzgado. Claro, pero no tuvo la actitud que tuvieron en los otros golpes militares en América Latina, que decía, o no se salva nadie o nos salvamos todos. Micheletti quería salvarse él solo. Entonces, el entorno dijo, no, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Claro. Recordemos también que se esperaba este golpe de Estado para el año 2009, no en Honduras, sino en Paraguay. Uh-huh. El primer lugar donde se iba a llevar a cabo el golpe, era, esto es todo premeditado, era en Paraguay. Que vivió una semana de desestabilización tremenda Lugo, porque su vicepresidente pertenece al Partido Colorado, que hace 46 años que está en Paraguay gobernando. Él también llegó por una coalición donde tiene a su favor las minorías, nada más. Bueno, por eso lo llamó muy de sorpresa a Estados Unidos este golpe de Estado. Lo esperaban primero en Paraguay, luego en Honduras. Uh-huh. Honduras es una sociedad muy de derechas. Cuando quiso tocar las tierras Celaya, ahí fue donde le dieron de salida e instrumentaron el golpe. Esto sería muy fácil si Estados Unidos se pone fuerte y dice, bueno, basta. Justamente, eso te quería preguntar. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta puja entre si se restituye o no se restituye la democracia? Recuerdo aquel 28 de junio cuando llegamos a la radio para realizar la cobertura de las elecciones aquí en Argentina, y nos encontramos con esta triste noticia que había sido derrocado el presidente constitucional de Honduras. Hablábamos que si este golpe de Estado, decíamos en aquel entonces, no tiene el aval de Estados Unidos, los militares no van a durar más de una semana en su cargo. Bueno, ya llevan 4 meses. Sí, porque en cierta forma la salida tiene el aval de Estados Unidos. Las tierras que se iban a tocar son tierras de terratenientes estadounidenses. A ver, América Latina, en la parte más vulnerable es la parte del Caribe. Uh-huh. La parte del Caribe donde está enclavada Cuba, y luego todos los territorios de alrededor, son todos territorios como pequeños satélites de Estados Unidos. Ojo, ellos quedaron ahí en esta teoría de la ayuda para las Américas, o la teoría de la seducción del dólar, la teoría Monroe del garrote. Todo eso está muy instrumentado, estas también se llaman guerras de baja intensidad, está muy instrumentado y muy puesta a la vista ahí en el Caribe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, durante la época Bush, miró hacia el petróleo, miró hacia Oriente. Con la época Obama y con Hillary Clinton como jefa de Estado, en el sentido de todas las relaciones con el mundo, puso su mirada sobre Latinoamérica. Comenzaron a mirar aquí a Latinoamérica, y eso no es bueno para nosotros. No es bueno para nosotros porque toda la ayuda, ellos tienen ayuda militar, ayuda financiera. Recordemos que son zonas que son improductivas. Son zonas que los terratenientes las tienen, las tierras no están, aparte de ser mala geografía, son zonas muy improductivas, pero son zonas afines a las políticas estadounidenses. México también, Venezuela. Venezuela es un grano en la vida de Estados Unidos. Por eso ahí están en la frontera con Colombia, que se estera, ahí sí se está llevando una guerra de baja intensidad. Colombia y Venezuela están en un conflicto fronterizo muy importante del que no se está hablando, y empezaron las acciones a partir de esta semana, primero con todo lo que tenga que ver con las espías, con todo aquello que hicieron, que se sacó a la luz este lunes, que estaban completamente vigilados todo el tiempo desde Estados Unidos y con la anuencia de Colombia, todas las políticas de Venezuela y las de Hugo Chávez. La región está pasando por un momento malo. una pequeña cosa. ¿Cómo puede ser que se van retirando los presidentes de América Latina como Michelle Bachelet en Chile? Se retira con un 80% de popularidad. Se retira Tabaré Vázquez de Uruguay con un 67% de popularidad. Y la inserción de los medios y lo que tiene que ver con la gente hace que viren a la derecha. En Chile va a ganar una coalición de derecha ahora uh-huh. las elecciones. Y ella se retira un gobierno socialista con un 80% de aprobación. Claro. ¿Cómo puede ser? Hay una cuestión de los medios, que no es una bajada de como dicen acá, uy, el grupo Clarín. No, es otra cuestión. Las grandes empresas, los minerales, todo no nos pertenece. Y le pertenece a aquellos que dicen quiénes nos van a gobernar. Son los cipayos, desgraciadamente. Bien, Mónica, clarísimo. Da para hablar horas y horas de este tema. Retomaremos seguramente más adelante o en otra edición de Parte del Aire. 12 grados 8 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, la humedad 57%, 1.8.6 la presión medida en hectopascales. 473-4433, el teléfono vía directa para que te comuniques con Parte del Aire, 155-8287-00 para que nos escribas un mensaje. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras hola. Voces. Hola. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. Con las consignas habituales, los cánticos que esperamos, que son de unos muy poquitos minutos. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Empezar a convocar a todo el pueblo, los medios de prensa que nos acompañen, porque si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. AMARC Argentina. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Con un paranoico y me paranoiqueó. Sí. Si no te molesta, te voy a pedir un autógrafo, me dijo. Y algo me molestó. Tengo una hija que si se entera que estoy con vos se muere. No se lo digas entonces. No quiero que me hagas cargo de algo así. Bueno, loco, qué mala onda. No te pongas así. Así como. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Es que te acercas de esa manera, me mirás de esa manera, y ni sé ni siquiera qué me preguntaste. Pero igual me ensartaste con ese aura ultra nerviosa que me dio, qué sé yo, una cosa, no sé. Ganas de recagarte a trompadas, de accionar un botón y hacerme desaparecer solo porque me preguntaste si me molestaba. Claro, no hay nada en el mundo que me moleste más que me pregunten si me molesta. Me molesta muchísimo la palabra molesta. Es que si una conversación empieza con te molesto, ¿cómo no me va a molestar? Me molesta muchísimo. Es que si lo primero que haces para seducirme es irritarme, imagínate cuando nos conozcamos. Traduzcamos esto. Sos una gran psicópata invasiva que si le doy confianza me va a dejar la cabeza. Llena de histeria, llena de miedo, llena de locura, llena de tormento, llena de molestia, llena de silencios, incomodidades, malos recuerdos. En fin, recuerdos de mierda. Siempre con un paranoico tenés un montón de recuerdos de mierda. Siempre con un paranoico tenés un montón de recuerdos de mierda. Y culpa, la culpa. Una especie de hilo dental. No se ve y se siente. No se rompe con nada. Y te puede cortar en mil pedacitos aunque sea grandote. Grandote y gordito. Y ahí te pegas otras vidas. Te sentís chiquitito. Y temblas por el frío. Cogen y los que no cogen. Los que cogen quieren cogerse a los que no cogen y los que no cogen se enojan porque los que cogen se los quieren coger. Y la vida no puede ser de esa manera. Cogen o no cogen o nos cogemos. Pero terminemos con este problema de tener esa paranoia de que me vienes a matar, que me vienes a robar, que me vienes a secuestrar. Si me quieres coger, cógeme de una vez. Cógeme de una vez, pero no me robes ni un beso. Y esto es la música de La Bersuit haciendo No me paranoiqueen. Bien, hace instantes hablábamos de la situación en Latinoamérica, sobre todo la situación que se estaba viviendo en Honduras. Y es realmente muy interesante todo lo que pasa en América Latina. Es muy interesante la historia, es muy interesante la actualidad de todos los países que forman el cono sur de nuestro continente. Para todos aquellos que estén interesados, para todos aquellos que les guste, que les llame la atención, que se sientan atraídos por esta cuestión, comenzó en Canal 7 una serie documental, Juan Román. Así es, comenzó a las 22:30 por Canal 7 una serie conducida por Filmus. Ajá, sí, conducida por Daniel Filmus en Canal 7, el canal oficial, el canal del Estado. Mire usted, que contará, se llamará Presidentes Latinoamérica y será un ciclo documental que entrevista a los actuales mandatarios de Latinoamérica. Sí, también se repite por Canal Encuentro. Se emite por Canal 7 y se repite por Canal Encuentro. Y bueno, intenta mostrar la informalidad, ¿no?, de los presidentes de Latinoamérica. Claro, además de las entrevistas en cada uno de los programas, habrá un recorrido por los países, por las regiones, y para mostrar las facetas de cada pueblo, sus culturas y demás. Así que bueno, ya está dicho, 22:30 los viernes por Canal 7 y repeticiones a la semana siguiente a las 22 por el canal Encuentro. Sí, el trabajo previo, ¿no?, a la realización de esta serie documental implicó más de 100 horas de filmación, 10 días de rodaje y 3 equipos de realización en cada país para completar cada uno de los episodios. ¿Habrá podido entrevistar con Cristina? Seguramente sí. Que sí. Veremos en qué capítulo la pasan. Quizá la dejen para lo último, quizá la dejen para el final. Creo que tendrán información más rica a muchos otros episodios. Tabaré Vázquez todavía no concretó, no, porque él no otorga entrevistas, así el presidente de Uruguay. Todavía no pudo concretar con Filmus, es el único que no le ha dado entrevistas hasta ahora. Bien, entonces recordemos, Presidentes de Latinoamérica, Canal 7, Canal Encuentro, los viernes a las 22:30. Así es, excelente, la verdad, lo que tiene Canal 7 para mostrar. Sin duda que es una oferta muy buena, sin duda que los invito a cualquiera que no haya visto Canal 7 tal vez en su vida por el simple hecho de tener cable, que recorran un poco lo que tiene esta programación. Por favor, estoy viendo a Peter Capusotto. Un gran personaje, ¿eh? Nicky Vainilla. Un capo de la televisión y ahora también de la radio. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos es de 12 grados, 8 décimas. La visibilidad es de 10 kilómetros. Humedad 57%, la presión de 1008.6. Medida en hectopascales. El viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. El cielo en la ciudad despejado. Es la hora 10 exactamente. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. millones que se siente un millón. La salida de tu vida es la caída. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana, como siempre, hasta las 11 en Parte del Aire. Como siempre, ¿en dónde? En 88.7. Y lo hacemos con mucha alegría, porque tenemos aquí a los compañeros que nos acompañan siempre. Estoy muy feliz. Está muy feliz. Se lo ve visualizando, se lo ve recordando momentos gratos en su Facebook. Entré a mi Facebook, me puse a mirar algunas fotitos acá con Mónica en el corte. No se crea usted que en el corte estamos hablando de Honduras únicamente, ¿no? Y que nos estamos matando aquí en el estudio, ¿no? Mientras ustedes hablan y divagan aquí en el estudio, los que trabajamos en la radio, fuera del estudio, realizamos tareas de producción. Uh-huh. Así es, sí, sí. Bueno, nosotros estamos viendo algunas fotitos en Facebook. Estaba pensando, tendría que tener Parte del Aire su espacio en Facebook, ¿no? Parte del Aire tiene su espacio en el blog. Hay en proyecto un Facebook de FM de la Azotea que ya está, pero no está. Digamos, está pero vacío. Sabe que ahora en Facebook va a haber un espacio para la gente que se muera, ¿verdad? Un cementerio, así como una especie de avisos fúnebres o como una especie de perfiles de personas muertas en Facebook. Va a haber un cementerio para la gente. Es demasiado turbio. Le hablamos en serio. Porque veo que hubo problemas con las personas que fallecían, que Facebook conservaba los datos, las fotos, las imágenes y demás cuestiones. Es una forma sana de salir del problema que tuvieran, la verdad. Un poco morbosa también, ¿eh? Sí, agregá a mi amigo, mirá a mi amigo el muerto. Sí, no, ya está muerto, algo. Cementerio de amigos. Por ahí hay alguna lápida en Facebook. ¿Vale? Por ahí, claro, en lugar de foto de perfil, foto de lápida. Cúmprile su lápida a su amigo muerto. O lápida de perfil. En lugar de tener la foto, uno tiene el cuadradito, el arquito ese con el nombre y el que en paz descanse y etcétera, etcétera. El problema es que toda información subida a Facebook es propiedad de Facebook. Veo que hubo una banda under de Europa, si no me equivoco. Claro, eso que mismo. Tocaban de manera amateur, nunca habían grabado un disco. Resulta que un día se les dio por grabar muy rudimentariamente un disco completo, una serie de temas, que lo subieron a Facebook y Facebook se hizo rico con eso. Facebook ganó plata con ese material, porque al ser propiedad de esta red social, editó un disco sin permiso de los muchachos, lo empezó a comercializar y se llenó de guita. Fue Facebook. Hace unos programas atrás dábamos cuenta de esta información. Lo mismo pasó con un fotógrafo estadounidense que Facebook vendió una fotografía suya a Microsoft y lo utilizaron para una publicidad. Así es. Así que hay que tener cuidado con las fotos que sube. Tenga cuidado, usted que habla, que pone fotos de su banda, que no vaya a colgar algún tema, algunas fotitos nada más para que la gente... Usted sabe que todo tema que se pasa aquí en FM de la Azotea es propiedad de FM de la Azotea, ¿no? Y que ya hemos pasado todos los temas de Carrusel aquí en la radio. Les permito que saquen, si pueden sacar algún dinero con ese disco, la verdad los felicito, chicos, porque nosotros no hemos podido hacerlo, así que bueno, les doy la libertad para que lo hagan. Hablaremos el tema del negocio. Volvió Carrusel, volvió para un reencuentro y se volvieron a retirar. Fue una vuelta retirada en una misma noche. Fue un regreso despedida en una misma noche. Usted ve los afiches de hecho y dice Carrusel One Night Only. One Night Only, es verdad. Sí, el reencuentro, digamos. Solo por una... ¿Qué tienen para opinar? Ellos hablan en inglés, perdón. Y sí. Carrusel, ¿podemos decir Carrusel, me verás volver? No. No lo creo. Eso mismo estaba pensando. Igual, seguramente nadie... Carrusel, si no, otra que puede ser Carrusel, hasta la próxima vuelta. O quién sabe que vuelva Sebastián Mancini en algo. ¿Quién sabe? ¿Solista? No lo sé, la verdad. Estoy viendo, sigo viendo las fotos. A capella, claro. A capella. O con Juan Román. Juan Román también es músico. Pero es de otro estilo. Es un poquito más pesado. Fuera de lo que es la vida. No me diga músico. Él es pesado, en realidad. Sí. Les comento, para el que lo escucha, él es pesado de por sí. Pero también hace un género de música un poco más pesado. Igual lo felicito por tener su banda. Por dedicarse a las cosas. Bueno, no lo felicito nada. Me dice, no me felicites directamente porque no tengo en estos momentos. Bueno, esto es como la búsqueda de novia. Bien, 10 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Sube la temperatura en Mar del Plata, 15 grados, 6 décimas. La marca térmica actual, el cielo se encuentra despejado. Visibilidad óptima, 10 kilómetros. Muy baja la humedad, 35%. La presión también, 1.816. El viento sopla del oeste a 5 kilómetros por hora. Nuestras vías de comunicación son el 473-4433 por teléfono. Ya me estoy comiendo el papel de locutor en programa. A ver, y ahora, Sebastián. Ya me lo estoy creyendo. 155-82-8700 por mensaje de texto. Y lo decíamos, al que nos quiere escuchar por vía internet, por vía digital, estamos en www.radiodelaazotea.com.ar. Estamos además en www.delaazotea.blogspot.com y además en www.partedelaireazotea.blogspot.com. También tenemos Messenger, partedelaireazotea@yahoo.com.ar. Sí, es yahoo.com.ar, pero nos puede agregar al Messenger convencional, señora, señor. Nos agrega, nos habla, nos putea, nos sugiere, nos halaga, nos adula, hace lo que quiere, nos pide un tema, nos pide información, nos pregunta, nos indaga, nos cuestiona, nos interroga, lo que se le ocurra. Nosotros seguimos viendo Facebook. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Bien, dábamos cuenta al comienzo del programa de este acuerdo frustrado, de este acuerdo a medias, de este acuerdo que no sabemos si se va a llevar adelante entre el municipio y uno de los representantes o el titular de la Cámara Empresarial de los Transportes Públicos de la ciudad de Mar del Plata. Hablábamos que el Consejo Deliberante había aprobado semanas atrás una ordenanza que establecía la instalación de sistema de tarjetas por aproximación como método, como forma, como sistema único de pago arriba de los colectivos en la ciudad. Bueno, a raíz de las presiones empresariales, las constantes solicitudes de aumento, el intendente Pulti cedió al pedido empresarial, permitiendo, vetando parcialmente la ordenanza. Aclaremos que el intendente Pulti igualmente no se hizo cargo de esto, él estaba en San Petersburgo. En San Petersburgo, estaba en Rusia de visita por Europa, pero hay que destacar algo. Quien lo suplantó en su cargo, Marcelo Artime, es el presidente del Consejo hace 2 años y medio de gestión. Así es. Pulti se ha ausentado en numerosas ocasiones de la ciudad y nunca le permitió a Artime firmar un decreto en su ausencia. No, aparte, bueno, ¿qué pasa? Nos vamos en estos momentos que son bastante complicaditos. El tema del transporte, me paso la bola, no me la paso, ¿qué hacemos? El tema con este sistema de aproximación. A ver, lo que propone Artime en estos momentos, y esto también recordando lo que había dicho Gustavo Pulti de no volver a tener un aumento, al menos en lo que respecta al ciclo 2009. Ya lo terminamos, igual nos quedan apenas 2 meses de vida en este año. En este año no, parece un comentario medio pesimista de esto de la vida. Nos quedan 2 meses de 2009. Nos quedan 2 meses para poder terminar el año. Lo que querían es, bueno, no aplicar ningún aumento más el boleto, al menos en lo que respecta al año 2009. Lo que se piensa es instalar el sistema de monederas para con esto poder construir el presupuesto para poder aplicar el sistema de tarjetas por aproximación y con esto no afectar el bolsillo del pasajero. Bueno, justamente luego de este acuerdo que firmó el titular de las empresas colectiveras de Mar del Plata, él mismo en persona dijo que hay algunas cuestiones de ese acuerdo que hay que ponerse en charla. ¿Viste cómo es este país? Fue lo que manifestó José Antonio Ferraresi, que no hace declaraciones a FM de la Azotea, no nos atiende, y tampoco hace declaraciones a otras radios de Mar del Plata. Pero Héctor Rosso, concejal del oficialismo, habló con FM de la Azotea, se refirió a la persona de José Antonio Ferraresi en estos términos. Ferraresi es bastante pintoresco y peculiar en muchas de sus declaraciones. Yo me rijo por el expediente que entró aquí al departamento, obviamente al Consejo Liberal, que firmó conjuntamente un intendente municipal interino, que era, como usted sabe, al Marcelo Artime, la semana pasada, creo que fue el viernes, el mismo día en que se vetaban algunas disposiciones de la ordenanza que habían sido aprobadas por el Consejo Liberante, también se firmó un convenio entre el municipio y la AMETAP, en el cual él es presidente, esa cámara, esas características que tiene José Ferraresi, donde hizo otra cosa y donde realmente se compromete a otra situación, ¿no? Bien, bueno, justamente ahí escuchábamos la versión del oficialismo en cuanto a la posición de José Antonio Ferraresi de no respetar o solamente respetar la parte que le conviene a los empresarios del transporte público. Empresarios que desconocieron que José Antonio Ferraresi, o desconocieron el convenio que firmó don Ferraresi, el capo mafia de los colectivos Mar del Plata. Guillermo Yutruf, también concejal, en este caso desde la vereda de enfrente, se refirió al tema de las monederas. Monederas, tarjetas por aproximación, sistema mixto, tarjetas magnéticas. Esto era lo que decía Guillermo Yutruf. Me opongo absolutamente a la incorporación de monederas arriba de las unidades de transporte. Entiendo que en oportunidad de la cantidad de asaltos hasta el asesinato de un chofer de colectivos, se dejó de utilizar por esta cuestión dinero a bordo, y ahora volvemos a convertir a los colectivos en alcancía, que están, digamos, a la mano de cualquier delincuente, como viene pasando en muchos lugares. Además de la falta de las monedas que hay en todos lados, además de que me molesta muchísimo que en dos oportunidades el Consejo Deliberante archivó dos pedidos de AMETAP para instalar monederas, y que esto parece no es tenido en cuenta. Y que además tenemos la información extraoficial de que ya tienen compradas las máquinas sin tener la autorización del Consejo. O sea, son cosas que ni no estamos dispuestos a apoyar en lo institucional como Consejo Deliberante, porque es una burla esta cuestión. Y segundo, por una cuestión clara de lo que va a generar más inseguridad y más problemas para no solo para la gente de la UTA que trabaja arriba de las unidades de transporte, sino también para el pasaje, ¿no? Bien, era claro Guillermo Yutruf hablando justamente sobre que el Consejo Deliberante archivó en más de una oportunidad la instalación de las monederas arriba de los colectivos, y parece que el Ejecutivo va en contra de lo que deciden los representantes de los marplatenses, ¿no? Acción Marplatense que llegó al gobierno gracias al voto popular, gracias al voto de la gente, llevando por bandera esto de accionar por los marplatenses. Bueno, dejaron bien en claro tanto los concejales que votaron en contra, como el intendente y el intendente interino, al poner la firma en el documento, que lejos están, muy lejos están de accionar por los marplatenses. Llama muchísimo la atención también que para comprar las máquinas, para comprar la tecnología que es necesaria para la instalación de las tarjetas por aproximación, los empresarios de transporte hayan pedido un aumento porque dicen no contar con el dinero suficiente para realizar la inversión, y que sin embargo las monederas fueron compradas sin autorización antes y sin pedir el aumento. ¿Qué problema que aparte no sea un capital que usted invierta? Vamos a tomar a la gente generosa de Mar del Plata que utiliza el transporte público como inversores dentro de la empresa, lo voy a llamar de esa forma. Que invierta momentáneamente por esto, sino que es de por vida este aumento, para poder mantener quién sabe qué, que le termina generando ganancias sin duda a los empresarios. Recordemos que los últimos aumentos se habían otorgado con ciertas condiciones que debían cumplir los empresarios, sí. Y en caso de no cumplirlas en un plazo que en un principio fue de 30, luego de 60 días, el aumento iba a dar marcha atrás. Hasta ¿ustedes una vieron? Comisión de transporte se había formado, que iba a fiscalizar todo, que no iba a permitir. Pero acá hay que ¿cuáles buscar... eran estas condiciones? ¿Cuáles eran estas condiciones? Eran GPS, un 0800, rampas en el 100% de las unidades. Vimos el GPS, vimos el 0800, que no sabemos si funciona, nunca hicimos la prueba. Deberíamos hacerlo algún día, quizá al aire en vivo, estaría muy bueno hacerlo. Pero las rampas, ¿las vimos? No, porque fueron deficitarias, no cumplían con lo que se necesitaba y bueno, lo de las rampas se fue para atrás. Pero sí percibieron el primer aumento, que fue ese verano que de buenas a primeras se dio el aumento. ¿Te acordás esas mañanas que estaba anunciado el aumento y no estaba anunciado? Sí, de un día para el otro, un domingo, algunas máquinas cobraban 1.60, otras cobraban 1.40, sin avisarle a nadie, aumentaron el boleto en 20 centavos. ¿Cuánto se gastó en las rampas aparte? El GPS, ¿cuál es la utilidad del GPS? La frecuencia, dicen. Es para controlar la frecuencia, por una cuestión también de seguridad. La conozco. El tema es que fue en realidad más una pregunta retórica, porque sabemos que el GPS no sirve en absoluto para nada, porque la frecuencia, uno puede ver tranquilamente el GPS, el famoso GPS, y puede ver que la frecuencia no es respetada tampoco. No es respetada para nada. Tiene 20, 25 minutos, media hora de atraso. Bueno, es muy común. ¿Vieron las paradas inteligentes que inauguró Pulti este año? Ahí en Juan Justo. Aquí en el centro, a dos cuadras del casino, a pocos metros, hay una que es la parada inteligente del 717. Sí. El 717, colectivo que va a las sierras. Sí. Bueno, uno se para ahí a esperar el colectivo y le dice, faltan 2 minutos. Sí. Bueno, empiezo a contar. Pongo mi relojito, 2 minutos, le doy 15 segundos de changui porque vio cómo es esto de los semáforos. Ya llegó, dice en un momento. Y yo no lo veo al colectivo. Claro, porque puede ser virtual. Y yo no lo veo. Y ya a partir de ese momento empieza a contar el tiempo para el próximo. Para el próximo. Me pasó de 63. Sí, así es. Pero quería aclararte un punto, que es el donde hay que centrarse. ¿Por qué monederas sí, por qué monederas no? Las monederas están compradas, están arrumbando. Muy bien, perfecto. La monedera es el vehículo de evasión más fabuloso que tiene la empresa. Con las moneditas se puede dar el salto hacia la evasión. En el boleto, tarjeta de aproximación, tarjeta magnética, no, porque queda el registro. Por eso ellos quieren volver a la monedita. Quieren volver a la evasión. Se evadió durante toda la vida. Se hicieron grandes empresarios con la monedita. No van a permitir, se les cortó el negocio en forma abrupta por la muerte de aquel colectivero. Sí, recordamos, bueno, hace 2 años. Dijeron, bueno, nos llevamos a cuarteles de invierno, nos callamos 2 años y volvemos con todo. Compraron las monederas, las tienen las empresas, vos preguntale a cualquier chofer. Esa estructura que vos ves no es para una tarjeta para aproximación que está ahí, ¿eh? Es para las monederas que finalmente se van a instalar. Bueno, muy bienvenida a la evasión, muy bienvenido el negocito. No sé si estarán enganchados todos o si simplemente el intendente Pulti trabaja de intermediario entre la empresa Ferraresi y los negocios de Ferraresi. No sé quién está, pero que sí es un elemento de evasión fabuloso. Sí, y recordemos lo que lleva aparejado consigo, ¿no? El cálculo de boleto actual se hace bajo cifras que no son oficiales, bajo cifras de los propios empresarios. Y al no haber una forma, un método, un mecanismo de control, de fiscalización efectivo y transparente de parte del municipio, de parte del Estado municipal, el boleto de colectivo está a merced de lo que quieren los empresarios de transporte. Sí, es verdad. Es así, nada más y bueno. ¿Cuál es la excusa del oficialismo para la instalación, para permitir la instalación de las monederas arriba de los colectivos? Bueno, Héctor Rosso, concejal del oficialismo, nos habló aquí en FM de la Azotea sobre las posibilidades de pago para todos. Cuanto mayores posibilidades de pago tenga a bordo la persona, el usuario de transporte, mejor. Me parece que hay que terminar con esto, que a veces la recarga de la tarjeta son colas impresionantes, que menos, lo que sí es cierto con el tema de la seguridad, por un lado nadie manifiesta ni aquí ni en el Buenos Aires, digamos, nosotros funcionamos de monederas, el hecho de que haya robos de monederas, porque es muy difícil el sistema, porque tampoco lo maneja en este caso el chofer a bordo. No ha habido denuncias. De hecho, en Mar del Plata, que esto es porque rige dentro de disposiciones provinciales, la línea 221, Rápido del Sur, que hace casi todo su recorrido por la costa y que va a otros partidos, por eso tiene un régimen de características provinciales, hace muchísimos años que tiene monederas y jamás ha tenido un robo. Y estos informes policiales que avalan esto. Me parece que también el actual sistema, también uno de los temas que ha ido fracasando es justamente por eso, porque eso sí hay dinero en determinados lugares y sobre todo en los barrios más alejados, con el correr del tiempo no han querido justamente seguir cargando tarjetas por ese sistema. Me parece que de todas maneras el sistema lo que va es a varias posibilidades, porque por un lado puede estar la monedera, pero por otro lado también ese mismo sistema tiene que haber un tema de tarjeta por aproximación, porque la ordenanza está vigente y va hacia eso. Bueno, en Mar del Plata sí robaron, y no solo robaron, sino que mataron también. Le contesto a este señor. Qué lengua fácil, ¿no? Qué facilidad para hablar y para decir que nunca, nunca la empresa 221 ha sufrido un robo. Por favor, qué hipocresía, señor. Bueno, aparte, he sido usuario de la línea 221 y he tenido noticias, no una, no dos, no tres, de robos que se han producido arriba de las unidades. Aparte, me parece que el 221 no es el mismo recorrido que hace otros colectivos, ¿no? No, justamente lo que hablaba Héctor Rosso era de que justamente ponía como ejemplo la línea 221, que se maneja con monederas y que no tiene tantos problemas como dicen que va a tener, de robo de las unidades, de robo de las máquinas de asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, miente el Torroso. Así como lo escucha, miente. Pero de eso nos habla Guillermo Yotruf. Acá mienten cuando dicen que necesitan un aumento para establecer el sistema de tarjetas por aproximación, porque ahora en este convenio que habrían firmado con el intendente plantean no solo que no van a aumentar el boleto en el 2010, sino que además van a aumentar el fondo de transporte que deben pagar los transportistas, que es del 1%, lo pasan al 3% para, digamos, para colaborar con el arreglo de calles, etcétera. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Necesitaban el aumento o no lo necesitaban? Yo creo que no, porque evidentemente las tienen compradas, no tienen que hacer ninguna inversión extra, y era toda una mentira, era trasladarle, digamos, la responsabilidad a la oposición de cuando pedíamos que se pongan la... Cuando pedíamos, no, cuando se ordena desde el Consejo Deliberante que se ponga la tarjeta para aproximación, y ellos manifestaban la necesidad de un aumento para hacer la inversión. Bien, bueno, ahí tenemos tarjetas por aproximación, monederas, tarjetas magnéticas, aumento, no aumento, convenio firmado, convenio no respetado. No sabemos, sinceramente, lamentamos no poder dar precisiones claras sobre qué es lo que va a suceder en el transporte público marplatense, en los colectivos de la ciudad, ¿no? Genera incertidumbre, genera bronca y genera mucha impotencia. ¿Por qué volver a un sistema tan arcaico también el de las monederas, no? Justo hablamos de un avance tecnológico. ¿Por qué no lo utilizamos, no lo llevamos a cabo? Estamos en las posibilidades. Lo hablo también, estoy integrando también a los empresarios del transporte. Estamos en las posibilidades de poder utilizar un sistema tecnológico más adecuado. ¿Por qué no lo llevamos a la eficiencia y lo hacemos trabajar bien en vez de utilizar las monederas que son solo para beneficio del transporte, de los empresarios? Estamos hablando. Te respondo porque no le conviene al bolsillo. Ahí dije, cuando dije solo beneficia a los empresarios del transporte, estaba diciendo lo que dijo Moni, justamente. Y sí, no les conviene al bolsillo. Y bueno, esta política también que tiene la empresa de utilizar cuando falta el dinero, falta, digamos, entre comillas, para poder aplicarlo a un determinado cambio en el sistema del transporte, al primero que se le quita el dinero es al usuario. Bien, Héctor Rosso, concejal del oficialismo, Guillermo Yotruf, desde la vereda de enfrente, pasaron por el aire de FM de la Azotea esta semana y quizás nos ayudaron a pensar un poco más sobre esta cuestión, pero lamentablemente no nos dejan un panorama muy claro, no nos dejan una expectativa muy alentadora en cuanto al transporte público se refiere. refiere. Así que estamos en las puertas de un sistema de transporte evasor, un sistema de transporte inseguro, un sistema de transporte poco eficiente, un sistema de transporte con constantes incrementos. Ah, no, estoy diciendo que estamos en las puertas. No, me estoy equivocando. Ya lo tenemos hace muchos años. 473-4433 para que te comuniques directamente al aire con FM de la Azotea, comparte el aire o nos podés mandar un mensaje al 155-828-700. Vos también sos parte. 473-4433. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La Municipalidad de General Pueyrredón te cuenta. Las mejoras de plazas y paseos son parte de un plan integrador. Las rampas, los juegos para discapacitados, las mejoras en iluminación y la mayor cantidad de bancos contribuyen a una misma idea. Todos tenemos derecho a disfrutar los espacios públicos de nuestra ciudad. La información detallada de las obras está en www.mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Así nos expresamos. La Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Mar del Plata denuncia que los trabajadores de salud siguen siendo precarizados y explotados por la falta de nombramientos y el trabajo en negro. Exigimos que se cumpla con los pases a planta permanente y con la actualización salarial digna y que se mejoren las condiciones de trabajo en todos los hospitales y centros de salud. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Estamos en todas las oficinas públicas, en las escuelas y en los hospitales. Y también estamos todos los días en nuestra sede de Dorrego 3654. Nos podés llamar al 472-4135 y nos podés escribir a mardelplata@atpba.org.ar. Domingo terminamos la semana de la mejor manera en FM de la Azotea. A las 19 en Notas al Margen, el programa del Club del Disco. A las 20, Música sin Fronteras, sonidos clandestinos. A las 22, te invitamos de todo un poco. Te invitamos un FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos? ¿Qué esperás para sumarte? Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea, @yahoo.com.ar. Salta 1671, Azotea. música local en el aire de FM de la Azotea. Esto es Fiura haciendo Tarde. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Bueno, y Macri, lo escuchábamos cantando, We Will Rock You, pero en este caso le vamos a dedicar un disparo, no por el tema que cantó, pese a que se merece directamente que lo manden al paredón, pero por otra cuestión, Mónica. Sí, por la cuestión de esta banda de delincuentes denominada con un... ¿Políticos? Sí, delincuentes... políticos, delincuentes de tirar debajo de la alfombra, sí, la indigencia que se vive en la capital federal, ajá, el gobierno autónomo de Buenos Aires. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? No entiendo. Son un grupo de... No tengo calificativo, que van hacia los indigentes, les queman los colchones, los maltratan, como bien habrán visto en los medios, a esta, sí, señora embarazada que la manosearon. Pero estos negritos no tienen que estar en la calle, discúlpame. Claro, negra de mierda, vení que te vos estás embarazada, le hicieron de todo. Bueno, se atrevió a sacar la denuncia. Habíamos pasado un audio hace aproximadamente un mes y medio de cuál era el accionar de esta gente. Pero me imagino que no será gente mandada por el gobierno. Es toda gente de Macri ahora. Ah, como usted. Se disolvió la USEP, pasaron a ser funcionarios del gobierno de Macri con un sueldo, porque ya lo tenían el sueldo. Aparte, mirá el nivel de gente que le robaban las pertenencias a los indigentes. Uh-huh. Nosotros aquí en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, estamos acostumbrados a verlos acostaditos en los portales. Pero el indigente en la ciudad autónoma es ya es como una institución. Uno que yo he nacido allá, es una institución. A lo largo de la vida están viviendo en la calle. Hay gente que por decisión propia va a vivir a las calles. Uh-huh. Y tienen todas sus partes. Le robaban todo. Los maltrataban, los quemaban, les quemaban la ropa, todo. Esto fue algo impresentable de Macri. Ya sé para qué Macri quiere esta policía. Ya sé por qué el PRO está avalando su nueva policía en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para poder implementar esto. Y bueno, ya sabemos, queremos seguir quemándoles colchones a esta gente, a los indigentes. Esto es el PRO. Ajá. Esto es el PRO que votó usted. Tal vez usted no, el que me escucha en estos momentos. Pero usted, señor, el que por mayoría llevó al PRO en estos momentos a estar en el recambio de senadores y diputados, usted, piénselo. Sí, hay que destacar también que estos operativos de la USEP, la Unión de Control de Espacios Públicos, es el nombre elegante que tienen, realiza operativos durante la noche. Sí, durante horas de la madrugada. Cuando se siente cuando nadie los ve, claro, cuando no está el vecino que votó a Macri para verlos. Por eso el perfil, y está muy bien lo que dice Cristian Mangini, el perfil del nuevo presidente, ¿crees que te gobierne este presidente? Bueno, si tenés un target de vida muy elevado, perfecto, elegilo. Ahora, si sos un pobre y querés que ser discriminado, ocultado y quemado, bótalo también. Bueno, hay que destacar algo también, ¿no? No queremos meternos en esto, pero como ya estamos metidos y ya estamos hasta el cogote, la sucursal local del PRO, porque hablamos, ¿no? Usted que votó al PRO, sí, aquí sí. Nos escuchan en Mar del Plata, muy poca gente nos escuchará en Capital Federal, pero la sucursal local del PRO es Acción Marplatense. Sí, sí. Votar por Acción Marplatense es como votar por el PRO. Sí, viste que tiene las mismas políticas y tiene hasta la misma fisonomía. Hay una diferencia. Sí. ¿Sabe qué? El PRO de Macri ataca a los pobres, ataca a los indigentes, se los quiere sacar de encima. Gustavo Pulti hace directamente como si no existieran. Claro, y si no le manda a la gente de ellos, rompen la municipalidad y queda como que son los cooperativistas los que rompieron todo. Por eso, fíjate cuando pones la boletita. Fíjate, no nos condenes a todos por una política errónea y por no informarte. Después no te quejes, vos lo votaste. No, por eso todavía me queda en duda la función de la policía metropolitana. La policía de Macri, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, quiere espiar, quiere hacer inteligencia. Mira que le estaban hasta el yerno. Muy moderna, ¿eh? Claro, es muy el moderna. Padrino. Es el padrino. Vos viste que la inteligencia que le hicieron al yerno para sacarlo del medio y que para que dejara a la esposa. El primer marido de la hija de Macri lo obligaron a separarse y le dieron una renta vitalicia de por vida al marido para que se alejara de esta hija, para no participar en los negocios, por supuesto, y en el 2001 lo pesificaron. Y con este hacen lo mismo. Toda la gente que pasa por Macri para que se mantenga callada y sacársela de encima, como la bailarina que está ahí de Tinelli, le dan una renta vitalicia. Pero es el padrino y como tal quiere manejar la ciudad ahora y el país después. Bien, el disparo entonces para esta unidad de control de espacios públicos del gobierno porteño de Mauricio Macri. Solo te quería coger. Bueno, había sido muy generoso, había sido muy benévolo el disparo. Ahora sí, un disparo con todas las ganas para todos ellos. Hola, te habla Claudio de Cerrito Sur. Quería plantear dos preguntas. ¿Por qué los representantes del Estado municipal permiten que el cálculo del boleto sea en base a cifras otorgadas por los mismos empresarios? ¿Por qué el Estado municipal no participa o no fiscaliza la metodología con que se calcule el boleto? Y la segunda pregunta es ¿por qué se critica el tema de las monedas, por qué no se habilitan más lugares para recarga de tarjetas? En los barrios sufrimos mucho esta cuestión. Muchas gracias. Deja que te cuente, para que tú veas. No va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas lo más peor. Bueno, buen día. El programa sigue lindo como siempre. Habla el abuelo Carlucho, el abuelo de Sebastián, para felicitarlo y mandarle un beso y decirle que no se olvide que hoy es el día de la abuela, que hay pocos que saben, pero de temprano lo están dando. Un beso grandote y que siga lindo. Chao. Abuela, la barba me la pinto, pero no cortarme el pelo. Mejor me quedo muerto, le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo que ese chavo así parece una nena. Y como no me lo corté, espero que me durmiera. Y me dejó el coqui pelado con una jet tijera. ¡Qué vaina! ¡Qué chavienda! ¿Qué dirán mis panas cuando me vean? Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, no cocino porquerías. Aquí se come vianda y arroz con habichuelas. Mi abuela. Mi abuela. You want it, baby, you got it. Y María Ángeles también le manda un saludo a su abuela, ¿sí? Le mando un saludo muy grande a todas las abuelas, a mis abuelas principalmente, a Nelly y a Gabriela. ¿Tiene muchas abuelas usted? Dos abuelas. Ah, dos nada más. Dos abuelas me alcanza. Está bien, es lo justo, es necesario. Sí. Le mando un gran saludo al abuelo también, que se comunicó como siempre. Él me escucha en la radio, en parte del aire. Contesto la primera pregunta que nos decía... La de Claudio. Sí, la de Claudio, que decía... ¿Por qué no lo controla, digamos, el municipio, el presupuesto y lo que tiene que incluir también el precio del boleto, la tarifa? En pocas palabras, ¿sabe por qué? Y después lo dejo contestar a usted. Porque los empresarios no quieren. Así es. Es muy sencillo, digamos. Cuando el que gobierna no es el ejecutivo,

2473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, actualizamos la temperatura 17 grados 2 décimas, la marca térmica actual, la visibilidad 10 kilómetros, el porcentaje de la humedad 32, la presión medida en hectopascales 1.8.2 y el viento sopla del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Media sanción a la ley de ADN. Con 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, diputados aprobó esta semana el proyecto de ley para la obtención de datos genéticos. Ahora, la iniciativa que impulsa la identificación de posibles hijos de desaparecidos será la elevada a senadores para que debate antes de fin de mes. La sesión fue seguida por diferentes organizaciones de derechos humanos que festejaron el momento de la aprobación. Recuperaron al nieto 98. Se trata de Martín, nacido hace 30 años en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La familia de su madre desaparecida no sabía del embarazo y por tal motivo no fue reclamado. Pero por iniciativa propia, el nieto recuperado pudo hallar su verdadera identidad. Otro represor al banquillo. El dictador Reinaldo Benito Antonio Viñone y otros represores comenzaron a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Acusados de 58 secuestros, desapariciones y torturas, el último presidente dictatorial junto a 5 generales y un comisario de la bonaerense son sometidos a juicios desde esta semana. Documentos, industria nacional. Cristina presentó los nuevos DNI que serán fabricados íntegramente en el país. Solamente tendrán un costo de 15 pesos y serán gratuitos para los recién nacidos. El trámite demorará hasta su entrega en el domicilio del titular, una semana. Vendrá en formato doble, libreta y tarjeta. Además, presenta una treintena de medidas contra su falsificación. Con esta medida se termina con la intervención de Siemens, empresa que en su momento quería cobrar más de $30 por cada documento. La ciudad y la zona. Locales. Los boliches ahora deberán cerrar más temprano. El Congreso bonaerense aprobó la limitación horaria para los locales nocturnos que ya se encuentra en vigencia. Ahora los dueños de las discotecas están obligados a dejar de vender alcohol a las 4:30 y dejar de funcionar una hora más tarde. Aunque se establecen excepciones para lugares turísticos en temporada alta. Además, el ingreso estará permitido solo hasta las 2 de la mañana. Scioli aplicará mano dura a quienes no respeten la nueva ley. Las costas marplatenses estarían tan contaminadas que bañarse en el mar sería peligroso. Así lo afirmaron integrantes de una ONG local que dieron a conocer un informe que da cuenta del nivel de contaminación en las aguas. Según dicho documento, las costas de La Feliz estarían entre las más contaminadas del mundo. Y meterse en el agua podría originar serios problemas a la salud. Denuncian el ocultamiento oficial de dicha información con tal de no afectar la actividad turística. Cruzando las fronteras. Internacionales. Micheletti no respeta el pacto para la restitución de la democracia. El gobierno constitucional de Honduras declaró el fracaso del acuerdo firmado con los dictadores. Según dicho documento, el 5 de noviembre era la fecha prevista para el retorno de Manuel Zelaya al cargo que le fue designado por el voto popular. Sin embargo, Roberto Micheletti, quien desde junio ocupa ilegalmente la presidencia, se negó a cumplir con lo que había firmado. 22 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy. Cielo despejado a algo nublado, vientos moderados a regulares del noroeste, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la temperatura en estos momentos en Mar del Plata es de 17 grados 2 décimas. El cielo se encuentra despejado, 10 kilómetros, la visibilidad, el porcentaje de la humedad 32, la presión 1.8.2 hectopascales y el viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Bien, llegamos al final de esta edición número 274 de Parte del Aire, edición que hemos disfrutado, edición que hemos realizado junto a un gran equipo de profesionales a disposición. Ahí están los aplausos de la gente a disposición de nuestro público. Agradecemos mucho a la gente que nos escucha domingo tras domingo, agradecemos a la gente que es Parte del Aire, agradecemos, no sé, nos pregunta y no es así. Estamos totalmente agradecidos de, la verdad, poder venir a la mañana un domingo y poder hacer radio. ¿Quiénes hacemos Parte del Aire? Bueno, el señor Juan Román, en estos momentos en la operación, y también con su comentario cada tanto hablando. Diga algo, salude, despídase de su gente. Hola, no, diga chau, tiene que despedirse. Chau, ahí está, hasta el domingo que viene. Un hombre de... ¿Usted chau. Se ausenta el domingo que viene o el otro? Uy, no sé. Lo hablamos en la semana, ¿le parece? Lo hablamos en la semana, me parece perfecto. Habla mucho, Juan Román. Habla mucho, o sea, hay que pedirle a veces que se calle. Habla más por el tolva que por el micrófono. Si en lugar de hablar por el tolva, hablar al aire, por ahí sería un poco más nutrido el programa, ¿no? Claro, pero por ahí los oyentes no quieren escuchar... Che, ¿dónde está Abuela de Molotov? Ah, claro. Creo que no les interesa. No les interesa. Pero si quieres se lo digo. ¿Con qué venimos después? ¿Dónde está la apertura de ida y vuelta? Dale, Gil, redondea que tenemos que ir a la tanda. No, eso es verdad, no tiene que escucharlo al aire la gente. Claro, bueno, Juan Román estuvo en la operación técnica. Estuvo Mónica Álvarez acompañando ya como hace muchos domingos y lo hará por muchos domingos más en también el comentario. ¿Cuándo le podremos decir feliz día, Mónica? Feliz día de la abuela. No. A ver, María Ángeles, si nos haces tíos a todos. Qué palazo que tiraste. Y le das un nieto a tu mamá. Tengo que agradecer a Magdalena, que dijo que los dos programas salieron excelentes. Bien, Magdalena, bueno. Una oyente fiel de Parse de... ¿No será la de ¿No será la que conduce en la 590 a las 6 de la mañana? Y esta Magdalena es... tempranísimo, nos escucha desde Buenos Aires. Muy educada, muy formada, sí, es una mujer muy... sabe lo que dice. Y ya que estamos de saludos, tengo que mandarle un beso muy grande a Antomela, que también nos mandó un mensajito de texto. El tema que nos pidió se lo pasamos la semana que viene, porque ya no nos quedaba tiempo cuando nos llegó el mensaje. Perdónanos. Ya se nos iba el programa. Perdónanos, por favor. Me disculpo. Yo sé que nos vas a saber disculpar y sé que vas a saber entender. Y si no, después lo arreglamos en casa. Ese hombre que dice cosas, esa voz que escucha, es Lucas Barrio Nuevo. Y mi nombre es Sebastián Mangini. Quienes conformamos Parte del Aire como domingo tras domingo, falta Richard Monti, que no vino. Y Diego Virgolini, que está de campamento junto a Richard Monti, ¿no? Y Diego Virgolini. No se fueron solos, Mónica, ya le dije. No, mire, no sea mal pensada. ¿Usted vio Secretos de Montaña? Secretos fueron los dos. Secreto en la montaña. Secreto en este caso en la sierra, sería. Pero sí. No, se fueron... En la Laguna La Brava. Se fueron con Pato, se fueron con un grupo de compañeros de la radio. Por favor. No, es más. Bueno, mire, no hagamos comentarios porque si no nos van a sacar del aire, nos van a levantar el programa. Bueno. Nosotros tenemos que despedirnos. Lamentablemente ha llegado el final de esta edición número 274 de Parte del Aire. Nosotros nos vamos, pero ustedes quédense porque ya llega ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay con la conducción de Washington Piris. Por supuesto que, como siempre, nos trae la mejor información, las mejores novedades, la mejor música del otro lado del charco, del otro lado del río de la Plata. Nosotros nos reencontramos en 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas. Luego a las 9 llegaremos con la edición número 275 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pasen un muy lindo domingo, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Nos volvemos a reencontrar el próximo fin de semana, el próximo domingo me voy al Festival de Cine ahora a ver alguna que otra película. Le pido por favor me acompañe al que quiera. Esto fue Parte del Aire, esto fue todo. Hasta el próximo domingo y ojalá que usted nunca deje de ser Parte del Aire.